la esencialización de las identidades. Esto de creer que el bien y el mal están repartidos en identidades esenciales. Montones de ejemplos. Por de pronto, los hombres son malos, las mujeres son buenas. ¿Sí? Los blancos occidentales son malos, las minorías de color son buenas. En esta esencialización de identidades, le regalás fracciones enteras a la derecha, ¿sí? Porque pareciera que el bien y el mal se juegan en identidades que no podés transformar. Esto es lo contrario a toda la acumulación histórica de las izquierdas, que no lo planteaba en clave esencial. En Gramsci la disputa era la disputa por la cabeza de la gente, no por el color o el género de la gente. Entonces nos transformamos en expresión de minorías y dejamos enormes mayorías en manos de la derecha.